Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Ustedes que están en el Chuy, no, creo que ya se cambiaron, ¿no? Vamos a inaugurar una sección que hable de experiencias de viaje. Todavía está en proceso, pero ya se pueden ir mandando anécdotas, cuentos o historias. Pueden ser audios más largos, como para contar alguna experiencia de viaje. Esto va a estar auspiciado por RPM Viajes, que también tiene medio mundo recorrido. Y estaría bueno que cada uno, con las experiencias que tiene, muchos o pocas, acá en el Uruguay o fuera, vaya contando alguna anécdota que le resulte interesante para los oyentes del Empalme. Nosotros también tenemos alguna. Es una sección nueva. Acuérdense que nosotros hemos hablado siempre de viaje en esta radio desde el primer día, porque viajar es vivir, dijo el Darwin. Le voy a mandar este audio entonces a todos los viajeros y a los que no viajan como nosotros por ahora, que andamos solo acá a 20 kilómetros de la redonda, nos quedamos esperando la historia, a ver si podemos viajar con los relatos. ¿Qué le parece la idea? Empalme FM. Someone who could cherish me as much as I cherish you. Perish is the word that more than a flower. Do the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dreams. You could cherish as much as I do yours. Well, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you what made me. Hoy no mandamos enlace a nadie, che. A ver qué pasa si pescamos oyentes nuevos. Hoy es 8 de enero de 2026, las 22:05, o sea, una hora más tarde de lo habitual. Vamos a hacer una emisión con algunos mensajes que tenemos guardados, pero les reitero, no hemos enviado el enlace a nadie. Cosa de ver si capturamos oyentes fuera de fronteras, sin perjuicio de que ustedes, si descubren que estamos transmitiendo, pueden escucharnos. En el Chuy, no, creo que ya se cambiaron, ¿no? Vamos a inaugurar una sección que hable de experiencias de viaje. Todavía está en proceso, pero ya se pueden ir mandando anécdotas, cuentos o historias. Pueden ser audios más largos, como para contar alguna experiencia de viaje. Esto va a estar auspiciado por RPM Viajes, que también tiene medio mundo recorrido.

if she just would. Some sweet day I'll make her mine. Viste qué buenas canciones había en el año 66, Che Tigre. Manfred Mann, Freddy Flamenco. Vendría a ser como una emisión de prueba y haciendo pruebas, pero al aire, noche, para unos pocos privilegiados. No hemos enviado el enlace a nadie, salvo a Milan, que ha hecho unas reflexiones sobre la cultura del Uruguay, de capital e interior, que es tan interesante para escuchar hoy. Si no llegara a escucharla hoy, la escucha en la grabación que va a quedar online, subida al sitio internet, archive en el sitio, el Empalme Radio Roche. Qué sorpresiva esta emisión, ¿no? 8 de enero de 2026, ya estamos arrancando, es la segunda que hacemos este año. El otro día hicimos una con Guevara Lynch. Guevara Lynch está desaparecido ahora. Es la hora 22:28, che. Y nosotros seguimos haciendo prueba a ver qué podemos hacer con los audios que han llegado hoy, ¿viste? Si no, después se empiezan a acumular y no sabemos qué hacer con ellos. Mirá, escuchá. A mi barrio, Tacuarembó. Barrio de mi vida, que te miré siendo niño. Barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde de Loasco y Tía a sacar en la libreta el almacén de Cacho. Épocas de ferrocarril, días hermosos de mi vida, jugando en la canchita al lado de la vía, siempre, siempre soñando con un mejor porvenir. Vida de pobre, vida de rico, porque el tiempo pasa y nos damos cuenta que cuanto menos tenemos en riquezas materiales, somos más libres de un sistema que constantemente nos ata y nos somete. Barrio que me diste y me viste transitar tus calles, llevando pan y galleta a la hora que ni los gallos cantaban a Empresa Alonso. Cuando el lomo no daba más en la subida de lo del bebé Verocay, le pedíamos fuerza a la vida de nuestra juventud para poder subir parados en los pedales ese repecho. Yo soy del Tacua, soy del Tacuarembó, barrio de mi alma. Hoy te nombro en mis versos y me lleno de emoción, porque me siento parte de vos. Soy del Puente Negro, del Puente Blanco, somos los de los pies descalzos. Nosotros a las termas no íbamos por la 90, íbamos por la vía, por la colonia, porque somos muchas veces los apuntalados, pero siempre estamos presentes cuando nos llama la solidaridad. Yo te amo, barrio mío, y se me parte el corazón. Al escribir estos versos, ¿cómo olvidarme de los de Los Santos, Rivero, Zapata, Sosa, Santos, Madruga, Rodríguez, Correa, Collares, Carlos Mario, Rariz, Méndez, Batista, Lestarpe, Godoy, Alarcón, Fachín, Albert, Cabrera, Milán, Susaya, Garracino, Verocay, Teixeira, Pelayo, el popular Calilo, en fin, muchos y muchos más. Como olvidarme de Cachito el Manicero, que cruzaba desde los Acoitía a vender su maní a nuestro barrio, al barrio Tacuarembó, de Silencio Ramírez y su señora, del Negro La Clara y su carro, que hicieron y hacen de este barrio algo distinto. En el Tacuarembó somos del Racing, de la IASA. Somos de los hermanos Rivero, ilustres ciclistas y legendarios de la Avenida Artiga de Guichón. Porque el Tacuarembó tiene eso. Somos distintos. Nada más. Cierro los ojos y me imagino al grito del popular La Salsa, diciendo, yo soy La Salsa, el Salsa Barietti. ¿Cómo olvidarme del Velo de los Santos, maratonista como ninguno, junto con Virico? del popular tango Zapata. Barrio, barrio de calles de piedra, barrio donde la vida se pelea de verdad, donde las promesas de mejor porvenir llegan en época de lesión, pero duran poco y se van. Pero este barrio vive y lucha porque tiene soberanía propia de gente trabajadora y servicial, donde los vecinos se juntan para ayudar al que necesita. Barrio de carros tirados por caballo. Ruta 4 conoce bien tu andar. Hoy solo quería homenajearte, a vos que me viste andar tus calles de gurí, y decirte gracias por darme valores y principios. Yo salí de vos, yo soy lo que vos me enseñaste y me diste de niño. Gracias, gracias barrio de mi alma. Salud al gran barrio Tacuarembó, dicho. Es una emisión tremendamente sorpresiva, che. El que esté escuchando es porque es muy fanático del Empalme Rock. O porque tiene la app, ¿no? La app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. El Empalme es rock. Che, estuvimos hablando como todos los días y no pensábamos transmitir, pero ya que teníamos que hacer un ajuste en el software y en el hardware, ya dijimos, ¿por qué no mandamos al aire los diálogos de bueno, hoy? Bueno, quedan los informes. Me quedó para atrás una estación que vi que reflotaron, pero creo que fue iniciativa de la Intendencia, no sé, me quedó para atrás la noticia, no la mandé en el momento y ahora no la encuentro. En Colonia me parece que fue. Después le voy a preguntar al tocayo que tenemos ahí si sabe algo de cuál fue. No sé si fue en Colonia, pero recauchutada reciente, o sea que no me llamó la atención porque es un oasis en el desierto. La única iniciativa. Le voy a buscar de vuelta a ver si la encuentro. Y la otra pregunta que le iba a hacer era, si usted recorra todas las movidas populares que puede haber ahí esquivando los pungas. Yo hace siglos que no voy a Montevideo. Le iba a hacer la pregunta, ¿los juegos de mosqueta siguen ahí? La radio tiene que sorprender. No, ahora la gente cae con el celular. Ahora compra, te vendo tal cosa y te mando y ahí cae, mandan la plata y nunca más. Nada que están muy avivados ahora. Muy avivados. Obvio. Hay cámara por todos lados, ¿no? Tranquilamente. No se ve ese tipo de cosas. Directamente. Si ligas mal y te vienen a rapiñar ahora, a veces se le va las manos, ayer mataron a uno. Ah, eso es parte del show. A Tito Darwin, a Tito Darwin, artesanías y artistas hay en la zona de La Pedreira, que se está presentando, que panorama se está presentando a la orilla del Atlántico. Este planeta resiste o no resiste. No te descanses mucho, lucha por un mundo mejor. Yo tengo problemas con los nombres, me acuerdo, pero recién me acordé. Y le decía a mi yerno, digo, sí, ¿no? Digo, había el ferrocarril a Punta del Este, era un rápido, digo, que antes, la onda, antes de todo, era de lujo, era de lujo, era de lujo. Y pasaba por la Floresta, pasaba por no sé qué más le nombré, y él me nombró otro, balneario de lujo. Bueno, digo, ahí, en ese, no sé cuál era, no me acuerdo, yo he visto fotos que la estación es de lujo, es el andén es todo con arcos de lujo. Y estuvo abandonada, y después otra donde hay, es muy famosa porque va un chef argentino y vive ahí, Garzón creo que, y hay otra pegada a Garzón que también ahora... Y toda la intendencia está en eso. Y hace poco en Durazno, ahí Durazno, la estación está casi pegado a la terminal. Había un galpón grande, enorme, muy lindo, hecho de piedra, todo fabuloso. Y ahí había algo, no sé qué, y ahora volvieron algo de los inmigrantes o de colectividades. A raíz de escuchar los audios de Midland hoy en la tarde, porque está de viaje, de vacaciones, en las playas de Montevideo, y contó varias experiencias de viajes, entonces dijimos, podríamos trasladarlo al resto del público, oyentes y asesores, ¿no? Cosa que ya hemos hecho nosotros desde 2020 para acá, y es muy gratificante. Y ya que estamos en tiempo de vacaciones, para aquellos que pueden... Alentados por la música y los relatos de Midland, anécdotas de viaje. Vamos a escuchar a Four Seasons. Working my way back to you. Ya tengo más audios de los que llegaron en la tarde de hoy, che. Yo digo, los archivo, pero después pasan muchos días antes que los saquemos al aire. Y ya que iba a hacer una prueba del empalme de rock, probar el empalme, probar la plataforma, el software y el hardware, dijo, vamos a tirarlo al aire. Si no lo escuchan hoy, lo escuchan en la grabación. Y algún oyente que pispiemos con esta emisión en mar abierto, esta señal en mar abierto. De viajes, che, tenemos que hablar de viajes. Me estaba acordando acá de los chiquilines de Criatura del Asfalto y la Gladys que me dijo, nunca te olvides de pasar la música de los negros. Le vamos a hacer caso, che. Supreme, you can hurry love. You can hurry love, Supreme. Can't hurry love. dado cuenta que los anuncios de ciclones tropicales son al voleo, ¿viste? Parece que el Inumete está profundamente influido por los pronosticadores brasileros, desde aquella desgracia que hubo cuando no supieron alertar sobre lo de Dolores, ¿te acordás? El temporal grande. Pero yo creo que sí, en práctica es muy poco posible, claro, le falta es muy poco posible pronosticar, pero le faltan además recursos, herramientas y sobre todo instrumentos. Capaz algo de gente tiene, no sé si están preparados también. Pero en el mundo entero se sabe que es muy difícil, el tiempo está impredecible, podés sacar algunas conclusiones, pero desde que llegaron de lesionados de ese tremendo temporal que mató gente en Dolores, ahora tiran cualquier cosa con tal de que si pasa algo, eso yo por lo menos estaban acompañando, ¿no? No sé si me entendés lo que te digo. Si me entendés. Ya por las dudas te dicen que viene el tropical, y más si lo ven en Metzule, ¿no? El brasilero. De brasileño dicen cualquier cosa y como dice cualquier cosa de vez en cuando le pega. Y también, y ahora está anunciado el ciclón, ¿viste? En algún momento va a venir un ciclón, ni Dios permita a la Virgen María, pero está dentro de las posibilidades. Pero lo que es poco serio es anunciar todas las veces un ciclón, ¿no? Por las dudas que sucedan, ¿no? Ahí le mando un artículo que se puede leer, capaz no es... yo creo que es relevante, sí. Ya no metieron los buscadores de petróleo en el Uruguay, pero yo sospecho, debemos decir nosotros lo único que decimos esto, ¿no? Que es bueno, usted lo dijo primero, que es un tratado oculto, ¿no? Solapado. Un acuerdo secreto para que... Es una imposición, no es un acuerdo, es una imposición del imperio que está en apogeo para que busquen petróleo, que es lo que le va a permitir durar 1000 años más. Ahí están algunos detalles, yo qué sé, es una mirada, y tampoco hay que creerse todo. Pero como usted vio la imagen ayer, ahora le cuento en el otro audio. Sí, sí, es lo que digo, ¿no? Es una manera de manifestarse también, es una manera de mostrar de que es lo que no queremos para nuestro país, para nuestro territorio, ¿no? Lógicamente... No vamos a entrar a criticar porque calculo yo que la mayoría anda de paseo, disfrutando. Muchos vivirán ahí, pero otros no. Lo importante es que la gente demuestre las inquietudes que tiene. Bien, es una muestra de tolerancia que usted está dando y nosotros nos afiliamos. Que se manifiesten como quieran, ya habíamos dicho eso, ¿no? Usted lo había dicho. Y yo estoy mirando hacia mar abierto, así que se manifiesten como quieran, si quieren tomarse las manos o quieren, yo qué sé. Son los nuevos tiempos, ¿no? Y nosotros nos quedaremos acá con las cubiertas. Sí, me impresionó. El video está atractivo, ¿eh? Eso tengo que decirlo a favor. Yo no vi ese video que le mandé. Vi otro, sé, una persona más anciana, que también sería valorable, ¿no? Una persona adulta que se iba en la playa, él impresionó y grabó. No se entiende nada porque el viento le tapó todo el audio, pero la imagen ciertamente está impactante, ¿no? Por lo menos no es una imagen habitual, ¿no? Es una imagen de en el video que grabó el hombre era como un kilómetro de persona agarrada de las manos. Por lo menos eran bastantes. Sí, el que estuvo en la Comisión de Patrimonio anterior, rey de apellido. Pero jamás fue al interior. Jamás. Pero tranquilamente, pase el audio, los audios, esto tranquilamente, así te lo digo, bien tranquilamente lo traspasa. Y se lo manda también a este hombre que está acá y se lo... Porque yo miro programas, me encantan las artistas en vivo, se dice, hay unos que no sé, creo. Y es un lugar donde graban, ahí no sé qué lugar, hay gente sentada, aplaude. Y después hay un programa, Viví Montevideo, que está de mañana y después no sé qué otro programa en TV Ciudad de tarde. Y van los artistas. Yo me acuerdo una vez fue uno y empezaron a tocar algo y decía, y a ustedes más o menos dice, ¿en qué se basan para hacer las canciones? Dice, nosotros no imaginamos cuando el hombre de Neandertal estaba dentro de las cuevas y quería comunicarse y quería hacer cosas y hacía, con razón, ¿no? La música de ellos, ¡pah! No sé qué era, ¿no? Pero estaban ahí. Capaz que una gurisa de Río Branco o de ahí de Tía Tucura que toca bien la guitarra y canta, no le dan ni mierda, le dan. Pero yo paso y miro y digo, no, no puede ser, pero es así. Laura Canovia, sí, la verdad que con Jaime Roo, todas las canciones tenía que cantarlas juntos, tendría que haber sido siempre. Y ahora hizo un nuevo canción, que algo de los humanos que nacieron, cómo son los humanos o algo así. Hablamos de vacaciones, de viajes y de cultura. Cultura, decía aquel hombre de Macondo, ¿te acordás? No decía cultura, decía cultura. ¿Qué cultura ni cultura? Che, hablamos de todo con Midland, Francisco, Casatribu, Gavilán y otros. Tengo los audios ahí. Lo que pasa es que los temas son más light, más diversos. Bueno, hablamos de la prospección petrolera y de esa manifestación gigante que hubo, ¿viste? La llegaste a ver en los medios vos, Gavilán, en Instagram, que vos tenés Instagram. Nosotros tenemos las redes más viejas. Pero yo vi igual, che, se tomaron de las manos, ¿viste? Alrededor del Océano Atlántico, todo, para proteger el mar de las prospecciones. Bueno, es una muestra de tolerancia que usted está dando y nosotros nos afiliamos. Que se manifiesten como quieran, ya habíamos dicho eso, ¿no? Usted lo había dicho. Y yo estoy mirando hacia el mar abierto, así que se manifiesten como quieran. Sí. Claro, esto es de la página de dicho evento, ¿no? ¿Cómo estamos, Correa? Yo acá en el kiosco, desde tempranito, laburando, vendiendo quiniela, la gente juega, vos qué lo parió, vos. ¿Cómo juegan, vos? Juegan de dos, tres palos, vos. ¿Qué lo parió? Y no le ganás nada, vos. La banca te lleva todo. Ahora viene el mensaje. ¿Qué te iba a decir? Pronto, matecito. Yo de temprano, ¿verdad? Vine como a la 7:30, ¿viste? Abril, viste que no anda mucha gente, pero algo se movió. ¿Qué te iba a decir? Estaba escuchando ahora acá el FONASA, quieren hacer cambio, quieren sacarlo estos tigres. El tema es que tiene que ser muy devoto a la locura como Fabián Iglesias Pérez, como este viejo Biancho, como usted, que le encanta la investigación, que le encanta revisar, que le encanta buscar, la única manera. Pero después si hay gente que lo ha hecho eso, y ya ha hecho carpeta entera, la ha subido en donde sea, ha hecho programa, después ya no hace nada más, porque no hay resonancia, todo a pulmón acá. Se ha logrado hacer un museo en la estación de Peñarol, pero a coraje y corazón nomás, no hay nada de apoyo, de nada. Sí, hay una Comisión del Patrimonio Nacional, hay una cuestión de Ministerio de Cultura, hay, sí. Pero la cultura del montevideano y de esos lugares pasa por el SODRE, por la ópera, por de, todo de nariz levantada. Eso me lo dijo hasta la Comisión de Patrimonio de Paysandú ahí, de no, fueron a la mierda, nunca, nada, un apoyo para nada. Y acá en Montevideo es increíble, increíble. Todo para acá, todo para acá. Y seguro, pero no va nadie, ¿no? Nadie. La cultura, uno, yo escucho los canales que son no del Estado, sino que son nacionales, como el Sodre o como Radio Uruguay o como quien sea, pero muchas cosas folclóricas, ¿no? Pero ellos acá, nada, nada de nada, nada de nada, puro nariz levantado haciendo este cuadro de estupideces que van ahí a verlo, ¿no? Pero, y después los artistas, los nuevos cantantes. Yo lo escucho, hay un programa de Laura Canovia que está ahí, trajo una gurisa, después trajo un gurí. Hablan con el micrófono al lado de la boca y cantan algo y hablan, no sé si están haciendo propaganda, yo que soy sordo, no entiendo la letra, no sé. Y eso es lo que hay, y eso es lo que fomenta. Bueno, sí, hay una parte de eso, sí, que hay mucho centralizado en Montevideo, pero... Y en el teatro y la ópera. Hay ópera extranjera incluso que llega a Uruguay. Y después lo otro es que el Solís en realidad, o sea, ha variado mucho la oferta, ¿no? O sea, de cosas que se pueden visualizar. Antes era como bastante más estructurado, más clásico. Y ahora se ven espectáculos bastante más variados. Igualmente entiendo a lo que apuntan y... Creo que hay un desarrollo muy interesante del carnaval. El otro día veía la murga joven, es impresionante, un semillero impresionante de cultura, que es muy bueno y muy positivo, entiendo. Así que, nada, ahí yo creo que es una pegada. Obviamente es algo que la derecha no entiendo o ve como un gasto, porque o sea, esto es inversiones que la gente se sienta bien. Ah, bueno, pero está, si están vacacionando, está perfecto. Totalmente descontraído y sin muchas preocupaciones. Bueno, son los mejores deseos de que disfruten las vacaciones, claro. Lo único que si todos hacemos lo mismo, nos llega más rápido el peluquín acá, ¿no? Nos distraemos con las vacaciones y cuando nos damos vuelta estamos rodeados de peluquines. Sí, ahí en Montevideo está el Sodre, el Solís. Nosotros tenemos un corresponsal que sabe del Solís, que trabajó ahí. Y nos podría dar una opinión sobre esto. Si le mando la suya primero. Y capaz que nos da una mirada y pone algún matiz, pero la impresión que tenemos, sí, yo tengo la misma impresión de que usted, que los recursos, sí, claro, ¿vale? en todos los rubros siempre van a donde está el grueso de la gente, dicen ellos, pero además van a los lugares que dijimos y a la ópera, dice usted, no sé si hay óperas todavía en Montevideo, debe haber, sí. La cultura para narices levantada. Entonces no considera que reflotar un museo del tren sea cultura. Le aviso que el ministro estuvo 3 veces en la ciudad y a 60 kilómetros de su ciudad, en Yun. Lo me enteré por un colega ayer. Dice, che, ustedes que a veces los escucho hablando de que van a esperar que llegue el ministro ahí para decirle algo. Mirá que vino 3 veces acá allá. Están las noticias, fue 3 veces a Yun, dice. Me dijo ayer el colega, un viejo colega que yo conozco. Buenas tardes. Acá va Casa Tribu reportando desde Barra del Chuy, más exactamente en Puymallén. Ni nos enteramos que hubo movida acá ambiental. Acá no se habló nada de todo eso y tenemos contacto con varios vecinos acá de la zona, todo. Nadie dijo nada. No hubo información para este lado. Yo me acordé ayer de lo que hablamos con usted, porque vi las imágenes de... Se ve que grabadas por una persona de edad, ¿no? En la playa de la cadena humana esa con... De las manos.